rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Estamos todos? Estamos todos los que estamos, por lo menos. Estamos los que dijimos... Está la retaguardia casi a pleno. Los que dijimos que íbamos a venir. No, ¿cómo casi a pleno? Pará, ya no. Bueno. Te puedo hacer una lista de unos cuantos. Tenés razón, bueno, no, está bien, no. Tenés razón. La retaguardia que hace radio, ponele casi a pleno. Claro. Para hacer en realidad el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, el Enredando las Mañanas, que como cada día se junta cada mañana en un lugar distinto para hacer este laburo colectivo que hoy hacemos desde el estudio Víctor Basterra, pero que ayer y anteayer se hizo desde la colectiva, que el lunes se hizo desde Radio Voces en La Rioja, que mañana que será mañana desde Barracas. Desde la Caterva en Barracas. Exacto. ¿Me bancan un cachito del aire que tengo que ir al banco, por favor? Porque dejé una cosa sin pagar. Así que bánquenme un ratito, ustedes sostengan el aire que yo me voy al banco y vuelvo. Ah, ¿al banco? Al banco. Al banco, acá, al Banco Ciudad. Vos no lees los diarios, ¿no? ¿O sí? ¿Qué tiene que ver? Tengo que ir al banco. Lo bien que haces. Lo bien que haces. Pero a veces serviría, así no vas de balde al banco. De balde. De balde. De balde. No, de balde. Por no decir... Bueno, denota edad el comentario de Santiago. Por no decir... Bueno, no vayas porque... ¿Por qué, Luis? Están de paro, 24 horas, ay, hoy no. El gremio bancario. Anotame de balde. Anotame. No, de balde me mató. Bueno. ¿Por qué están de paro, Luis? Contame. Hace más de un año la Caja Popular de Tucumán, que es el banco de Alperovich, así en la provincia de Tucumán, el gobernador, despidió a 36 trabajadores bancarios y desde ese momento se viene reclamando su reincorporación porque fueron... cesantiados injustamente. Como nunca hubo ninguna respuesta de parte del gobernador Alperovich, se agudizó el conflicto y hace 15-20 días un grupo de trabajadores estaba volanteando así en el centro de la capital de Tucumán, justamente reclamando la reincorporación. ¿Y qué se le puede haber ocurrido a Alperovich y su gente? Reprimirlos. Ya nos tienen acostumbrados en varias provincias, como acá también en Buenos Aires, los reprimieron con balas, pero mal, y presos, 22 trabajadores. Con balas de plomo incluso. Sí, algunos con balas de plomo, y la respuesta del gremio bancario a través de la asociación bancaria fue el día 15 de mayo hacer un paro de 2 horas. Como no hubo tampoco respuesta, ni de parte del gobierno nacional, que sigue bancando a Alperovich, uh-huh, y no dijo una sola palabra respecto a esto y a la represión que hubo, bueno, el gremio bancario decidió esta semana este paro de 24 horas sin presencia en los lugares de trabajo. La última información, o por lo menos la primera, a partir de las 10 de la mañana que se inicia el paro, es, por ejemplo, Banco Provincia está totalmente parado, no hay abiertas sucursales, y seguro, a medida que se vaya desarrollando el conflicto y el día, se van a plegar todos los demás bancos. A veces se hace difícil en la banca privada, pero seguro Banco Ciudad, Banco Nación, uh-huh, y Banco Provincia de Buenos Aires son los que hacen punta en garantizar este paro. Y nada, ayer el Ministerio de Trabajo fue el único ministerio que públicamente dio una posición con tomada, que lo que se le ocurrió hacer fue declarar la conciliación obligatoria por 5 días, cosa que lo rechazaron, porque esto ya había sido tratado en su momento en el Ministerio de Trabajo, el tema de los despidos, y evidentemente ni el Ministerio de Trabajo actuó como corresponde, obligando a Alperovich a que reincorpore a los trabajadores, y Alperovich, por supuesto, redobló la apuesta y reprimió. Así que bueno, tendrás que ir mañana al banco. Así que si tenés que ir al banco, entonces no vayas, paro bancario por los 38 trabajadores despedidos en Tucumán. Uh-huh. Bueno, si me mandan al banco, no voy contento, sería, en este caso. Bueno, lo de balde, y si me mandan al banco también denote un poco tu eso, edad. ¿Qué también, era eso, Luis? ¿Qué, de publicidad de qué era? Si me mandan al banco voy con... Porque dan el 24%, creo que era el Banco de Galicia, me parece. Ah, era una publicidad de un era banco. Era una publicidad del banco, claro. Daban el 24%, imagínate de qué estamos hablando. Eso, ¿no? También es un síntoma de edad avanzada, ¿eh? Sí. Si me mandan al banco voy contento. Bueno, dale cadorada, dale cadorada, dale. A mí me llamaba la atención porque era una un chingle pegadizo, yo era chiquito. Sí, sí. Y me llamaba la atención. Sí, hacete el boludo. Arrancamos arriba, a ver, moviendo las cabezas. Así, de arriba para abajo. Vamos, ¿sí? El pelo. Enredando las mañanas hasta las 12. Eso es un horror. ¿Cómo es un horror? ¿Qué es eso? Es un tema musical. ¿Qué es eso? Es música. Un horror, ¿qué es? Las manos de Filippi. No. Pero esta hora, qué ruido. Arriba, arriba. Vamos. No. Al sistema que se cae al pozo, que me dé seguridad y encarcela a los mocosos. Gobierno, están en la lona. No toda la gente tiene la cabeza tan hecha de goma. Gobierno, la tele no alcanza. Ni las elecciones ni la burocracia te tapan la franja. ¿Será que soy un caprichoso? Un nene malo que no quiere aprender. Le tiro al sistema que se cae al pozo, que me dé seguridad. Será los mocosos, mocosos, no seas vanidoso. Lo único que se hace de arriba es un pozo. Mocosos, no seas vanidoso. Lo único que se hace de arriba es un pozo. Gobierno, gobierno, están en la lona. Gobierno, no toda la gente tiene la cabeza tan hecha de goma. Deja la droga a la esposa, ¡sumete! A la hija ¡Grillete! Y al hijo calladito que no levante el copete. ¡No! Será que mi cabeza muy estrecha, ¡no! Un nene malo que no quiera aprender. Estuve con el campo pero al día de la fecha, porque a Pino Solana yo no soy de derecha. Mocoso, no seas vanidoso. Lo único que se hace de arriba es un beso. Mocoso, no seas vanidoso. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raja. La colectiva. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar En un rato vamos a estar, Luis, escuchando parte de una entrevista que le realizamos ayer a la doctora María del Carmen Verdú. Ustedes recordarán, quienes están, digamos, atentos a las noticias que publicamos en la Red Nacional de Medios Alternativos y también en aquella, digamos, jornadas en las que hay que estar en la calle o hay que estar atentos a defenderse de la represión policial, que el 13 de marzo del año pasado, en uno de los intentos de desalojo de la Sala Alberdi, que finalmente fue desalojada el 24 de marzo, este espacio cultural autogestivo que funcionó durante un tiempo en una sala de Teatro General San Martín, que pertenece al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que se iba a cerrar. ¿Qué es la Sala Alberdi hoy? ¿Es algo? O sea, ¿está abierta a la comunidad? Es interesante para averiguar eso, ¿eh? Si un año y casi dos meses después, la Sala Alberdi está abierta hoy a la comunidad. Pero antes de aquel desalojo del 24 de marzo, que se produjo mientras todos estábamos en la plaza marchando, hubo una represión muy fuerte que se generó en la calle Corrientes y Paraná, que dejó tres heridos con balas de plomo, dos de ellos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, que, bueno, que por suerte están bien, pero que la verdad podría haber terminado mucho peor de lo que terminó la cosa. Y hay novedades en la causa, y en realidad lo que hay novedades es la justicia intentando pasarse la pelota de un juzgado a otro, en lo que Verdú dice es una intención de clara de poder llegar al sobreseimiento de los policías que ya están identificados. A ver, están identificados los policías que dispararon sus armas aquel día. O sea, después habrá que determinar si son los policías que dispararon con balas de plomo, ¿no? Pero va a ser interesante escucharla a la Verdú dentro de un rato. Vamos a estar seguramente escuchando ese audio en un ratito. Y también vamos a estar acercándonos a los trabajadores de Gestamp, ¿no? Porque los trabajadores de Gestamp están allí en una situación extraña, porque hay despidos, pero a la vez un grupo de los despedidos ingresaron a la fábrica, están adentro de la fábrica, están incomunicados, porque no les dejan, ayer no los dejaban que les acercaran comida o agua. Sí, pudieron saltar el cerco de la policía que habían puesto allí para impedir el ingreso, ¿no? Uh-huh. Con mucha represión. Sí, sí. Y por supuesto que en un instante nada más vamos a estar, Luis nos va a dejar su impresión sobre la movida del Bauen que se hizo ayer para defender al hotel recuperado. Luis estuvo allí en la calle. Te prometo también para dentro de un ratito una charlita con Nora Cortiñas, que recién me atendió en un resfrío de esos violentos que Nora se pesca en esas movidas de frío en la calle. ¿Y cómo no? Me dijo que había estado me hizo una lista de actividades al aire libre en estos días de tremendo frío. Uh-huh. Y por supuesto está enferma, no va a ir a la plaza, igual tiene un montón de actividades que las va a hacer igual. Uh-huh. Me pidió que le diéramos media hora para que se acomodara la garganta. Sí. Así que esa te la prometo. Vale. Hablando de la salud de Nora Cortiñas. Pará, no me digas esa te la prometo como si me hubiera tirado vamos a charlar con el vecino de la esquina. Vamos a charlar con Nora Cortiñas. Bueno. Por eso, esa te la prometo. Ah. Eso te estoy diciendo. Hablando de la salud de Nora Cortiñas, ayer 28 de mayo era el Día Internacional de la Salud de las Mujeres, comentario chiquitito, un día que fue declarado en 1987 en una reunión de la Red Mundial de las Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Costa Rica, y desde 1987 se festeja este día en el que todas las feministas, por lo menos, nos juntamos a pensar esto de educación sexual para decidir anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, ¿no? Un día en el que sabemos que todavía quedan muchas deudas pendientes que tienen que ver con las decisiones sobre nuestros cuerpos y por eso vamos a seguir luchando junto con los varones que por suerte nos acompañan. No son todos, digo. No son todos, pero son muchos. Yo creo que cada vez van a ser más. ¿Sí? ¿Estás optimista hoy? Sí. ¿Te levantaste optimista? Sí, ¿por qué no? Muy ¿qué bien, pasa? Está perfecto. Qué optimista no, que no, sí. No, igual soy pesimista, pero en esto perdón, hay que haber. Una feminista que está segura de que cada vez son más los hombres que acompañan la lucha de género, es una optimista sí. Abrumadora. A ver, yo sé que cada vez son más los varones que acompañan nuestras luchas, también sé que cada vez son más fuertes las reprimendas del patriarcado sobre los avances de la lucha, ¿no? Porque eso también es cierto. Uh-huh. Digo, cada vez el patriarcado reacciona de maneras más violentas a los avances, como reacciona el capitalismo a los avances del movimiento obrero, ¿no, Luis? Totalmente. Bueno, esto es lo mismo. Uh-huh. Pero bueno, igual somos optimistas. Muy bien. Mira, si será optimista que quiere ir al banco hoy. En algunas cosas soy optimista, en otras soy re pesimista, bueno, pero no importa. Por ahí soy realista, qué sé yo, por ahí veo la realidad con... Como dice el filósofo Marcelo Tinelli, pum para arriba. Sigue diciendo eso. ¿Alguien vio a Tinelli esta temporada? No. ¿No? Por ahora no. Nosotros vimos un cachito, ¿no? Nosotros vimos un ratito. No. Yo por primera vez en la vida vi un ratito. Es que no había visto yo nunca, no había visto nunca jamás, no sabía de qué se trataba. Un bloque entero de, ¿cómo se llama? De las que bailan. De Showmatch, de Bailando por un Sueño. ¿Cómo se llama? ¿Cómo Showmatch? No, Bailando por un Sueño. No, ahora no. Es Bailando por un Sueño. Ahora es Bailando por un Sueño, bueno. Creo, sí. Euge, bueno, yo no sé el nombre, pero Euge no había, alguna vez había visto un bloque entero. Yo no. Porque, yo no porque sabía qué era. Me parece que hay que ver todo. Claro, y sobre todo algo que evidentemente le llega a mucha gente, ¿no? Como, sí, yo no voy a decir que no lo vi, yo muchas veces lo he visto porque está en casa prendido. Igual no lo soporto, ¿no? No, porque si no es como Menem, ¿no? Nadie lo ve a Tinelli, pero claro, pero el tipo gana, sí. O sea, todo el mundo habla después de lo que hace Tinelli, ahora no lo ve nadie. Yo no lo voté a Menem, pero el otro día vi un ratito de Tinelli. Claro. Que no había visto nunca. ¿Y qué te pareció? No existe. Para mí no existe, pero bueno, sé, qué sé yo. No sé, yo no pierdo mi tiempo viendo eso, pero bueno, nada. Uh-huh. Además, que me parece una porquería, obviamente, si tengo que pensar más allá del contenido, en términos de las cosas que hacen. No lo soporto el solo hecho, yo me lo imagino en la radio, grita, lo único que sabe hacer es gritar. Tiene que decir hola y lo dice gritando. Entonces, eso ya solo me produce rechazo. A mí me producen mucho rechazo las cuestiones machistas. No, bueno, eso por eso digo. Mujeres, pero en realidad eso me pasa. Si me vamos pasa a hablar del contenido, es obvio, es con así. Con tantos otros también, ¿no? A mí me pasaba con Olmedo. Era también. Chiquita, no era feminista porque ni siquiera pero me lo había preguntado. ¿Te pasaba en ese momento? En ese momento con Olmedo. A mí me generaba muchísimo rechazo esa baboseada, pajereada que hacía Olmedo con las mujeres. A mí me ponía muy mal. Pero es lo que hace Francella. Y que Olmedo Francella fuera lo tiene un héroe como... nacional, para mí era una barbaridad absoluta, para mí era un desagradable. ¿Cuál es la diferencia con Francella? Vos ves los programas de Francella y es misógino, es machista, es represor. Sí, igual porque a veces tengo miedo de que en estas cosas no solo digamos lo políticamente correcto, porque las cosas van en su contexto, ¿no? Yo no sé si hoy Olmedo hubiera tenido el mismo éxito que tuvo en aquel momento. Tengamos en cuenta que estábamos a 3 o 4 años del retorno de la democracia, que se había vivido una represión muy fuerte y que entonces todo lo que tuviera que ver con lo que se llamaba en aquella época el destape sexual, a ver, Fernando, era como renovador. Pero Olmedo y Porcel firmaron película en la época de la dictadura con Moria Casán, con Susana Jiménez, igual eso, con todos que tenían ellos, el mismo carácter, tenían el mismo contenido misógino. Disculpame, pero eso no es destape, eso no es libertad. Este es el punto de discusión. Digo, que haya minas en bolas no es libre. No, está bien, lo que estoy diciendo es una señal de cómo hemos, no sé si lo que hemos avanzado como sociedad, pero lo que hemos avanzado algunos que intentamos pensar o repensar algunas cosas, que somos bastantes, digamos, me parece que está claro en el punto de las cuestiones de género, que no pensamos lo mismo ahora que hace 15 años. Me parece que esto... Por eso te preguntaba si a vos te pasaba eso ya cuando veías a Olmedo. Bueno, pero a mí me pasaba porque soy cabrona y evidentemente siempre fui cabrona. Entonces hoy me encabrono con cosas con las que los demás se encabronarán dentro de 20 años porque soy pesimista, cabrona, me enojo. Recién era subtenista. Y sí, bueno, no, está bien, pero igual es mentira, vos sabés que es mentira. Yo me, a veces con la lucha como que bueno, digo, bueno, a ver, estamos peleando por esto y creo que vamos viendo avances. Pero hoy habría pero, ¿ustedes creen que habría marco para que Olmedo haga el mismo programa que sí, hacía? Sí, ¿cómo no? Si hay marco para que Tinelli haga las pelotudeces que hace, ¿cómo no va a haber marco para que Olmedo haga las cosas que hacía? Obviamente no sé, tengo dudas. Por yo lo... creo que sí, lamentablemente. Quizá con alguna vuelta de tuerca ayornado al momento, pero... Me parece que... Que sí, que podría ser lo mismo y podría ser popular. Sí, sí, porque hay otros que hoy lo hacen. Por eso repito, Francella, que lo ponen como sucesor de Olmedo. Muchos lo ponen como sucesor de Olmedo. Creo que desde, más allá de todas estas cuestiones que decimos de Olmedo, el carácter de sus programas, para mí era un buen cómico cuando no hacía eso y tenía y muy buena onda. Además, porque Olmedo caracterizaba a muchos personajes. Uh-huh. Entonces, ni se le llega a los tobillos Francella, que lo único que hace es un personaje, es el del mismo, y siempre repitiendo lo mismo. Supuestamente ahora en algunas películas hizo algunos personajes que le cambiaron un poco el carácter, pero en general, si vos ves todos los programas de televisión de él, esa serie que por Telefe la siguen pasando hace 10 años y sigue estando igual. Uh-huh. Y es un programa totalmente, para mi gusto... pero repugnante, porque se la pasa permanentemente agrediendo a la que sería su mujer, que creo que es, ¿cómo se llama? Julieta, no me acuerdo cómo se llama. ¿Florencia Peña? No. Florencia Peña. ¿Pero ese programa existe todavía? Sí, lo siguen pasando al mediodía todos los días. Yo lo sé porque mi nieta viene a mi casa después de comer, prende la televisión y está con ella y digo, Azul, saca eso. O andate a la otra pieza a mirar la televisión porque no lo soporto 2 minutos. Ay, al tipo hablar. Buenísimo. Sí, qué sí. Genial. Te quiero, pero te llevaste la flor y me dejaste el florero. Te quiero, me dejaste la ceniza y te llevaste el cenicero. Te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero. Primero te quiero igual. Te quiero, te llevaste la cabeza y me dejaste el sombrero. Te quiero, pero te olvidaste abril en el ropero. Pero igual te quiero, no me gusta esperar, pero igual te espero. Primero te quiero igual. Te quiero, me dejaste el florero y te llevaste la flor, pero igual te quiero. Me dejaste el vestido y te llevaste el amor. Te quiero, pero te olvidaste abrir en el ropero. Primero te quiero igual. No sé, estoy despierto o tengo los ojos abiertos. Estoy despierto, tengo los ojos abiertos. Te quiero, no sé si estoy despierto, tengo los ojos abiertos. Sé que te quiero y que me esperan más aeropuertos. Te quiero, pero te llevaste la vela y me dejaste el entierro. Primero te quiero igual. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta las 12 te acompañamos en las mañanas colectivas. Pero te llevaste la flor de la red. Y me dejaste el florero. Te quiero, me dejaste la ceniza. Y te llevaste el cenicero. Te quiero, pero te llevaste marzo. Y te rendiste en febrero. Primero te quiero igual. Hasta las 12, Enredando las Mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Ayer se realizaba también la marcha, la primera vez que la PDH marcha por la PDH, como nos decía Pablo Pimentel hace muy poquito. Se realizaba la marcha justamente en defensa de todo esto que les está pasando. Pablo Pimentel está en línea y nos va a contar lo que pasó, porque parece que llegaron al lugar y se encontraron con una marcha rati. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Hola, buen día, Eugenia, gracias por llamar. No, sí, por favor. La verdad que en 30 años en que la asamblea tomó cuerpo, se fue desarrollando, que fue a partir de enero, febrero del 84, y en este año lo estamos de alguna manera recordando y conmemorando, nos vimos obligados por primera vez a pedir que nos acompañen a quienes siempre acompañamos. Y la verdad, yo lo decía ayer, nos daba vergüenza pedir, porque no es normal que un organismo pida que nos acompañen. Al contrario, siempre tiene que estar acompañando en la medida que la víctima que se encuentre violada en sus derechos pida ayuda, colaboración. Y ayer cuando nos encontramos en la intersección de Indar y Arieta, donde íbamos a marchar con vecinos, familiares de víctimas, sindicatos, partidos, ahora toda gente muy linda, ¿no? Toda gente que viene militando por un país totalmente justo, distinto, sin condicionamientos, libre, digo yo, ¿no? Con mucha libertad. Nos encontramos un periodista, me dice, Pablo, ¿estás enterado de que hay una marcha convocada al mismo lugar, a la misma hora, por familiares de policías y de policías donde están llamando a repudiar a la PDH? Bueno, y después me di cuenta que había volantes que eran directamente, me imputaban de una cantidad de cosas que la verdad es que me cambió el sueño, porque fue un día muy especial ayer, porque trabajamos cada uno de sus trabajos, tratamos de terminar temprano para juntarnos 4:30, yo fui a buscar el equipo de sonido, un compañero prestó un camión para usar el escenario. Bueno, como estamos acostumbrados a las organizaciones que no dependemos de nadie, que no tenemos presupuesto y lo hacemos a honores, la verdad que veníamos muy relajados y decíamos, no nos preocupemos por la cantidad de gente, preocupémonos por los compañeros que vengan sabiendo a qué vienen. Claro. Y eso es lo que pasó ayer, todos sabían a qué venían. Y este periodista, que fue realmente muy atento y muy solidario, me da un volante, un periodista de Radio Universidad de La Matanza, que decía, ¿no?, que convocaban familiares de policías víctimas de los derechos humanos, que estaban acusados, que le habíamos nosotros armado una causa para que estén presos. Y eso, la verdad, que nos molestó y qué sé yo, y dijimos, realmente, qué atrevidos por ser atento a que estamos hablando en la radio. Pero nos dio mucha bronca. Que lo dijimos para nuestro interior, pero para el micrófono y para toda la gente, la verdad que dijimos que bueno, también tenían derecho a hacerlo. Lástima que justo coincidió el día, la hora y el lugar, ¿no? Y lo digo con ironía. ¿Y había mucha gente en las dos marchas? ¿Cómo fue la cosa? Mira, creo que nosotros nos acompañaron... Yo creo que, no me quiero exagerar, pero un poco más de 100 personas, 150 personas serían. Y yo en la otra, bueno, por lo que me comentaron, porque vos fíjate lo que son las cosas. A ver, había un cartel que tenía esta gente, familiares de los policías, que aparentemente decía Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, pero ironizando, ¿no?, y escrachándonos. Y mucha gente que leyó y se instalaba ahí. Y cuando vio los cánticos y lo que repartían, entre ellas, mi mujer, no se dio cuenta, y se dio cuenta cuando no vio a nadie, ni a mí ni a mis hijas, estuvo dos minutos, le dieron un volante y se fue, salió volando, cruzó la plaza, porque todo era el mismo lugar. Bueno, de hecho, antes que empezáramos a marchar, ellos serían unos, me dijeron 30 personas, 40 personas. Y de hecho, cuando estamos por marchar, se acercan dos policías de civil de la Comisaría Primera de San Justo, dicen, se presentan, dan el nombre, y me dicen, miren, nos mandó el jefe de la regional preocupado porque está esta marcha, y le digo, bueno, ¿ustedes qué van a hacer? No, tenemos que garantizar que se pueda desarrollar todo en la mayor normalidad. Y entonces ahí yo lo que hice fue llamar al intendente, yo quería que el intendente de nuestro distrito sepa lo que estaba por pasar, si realmente no había una decisión política de, bueno, al menos arbitrar todos los medios para darle seguridad a todo el mundo, ¿no? Y a mí y a nosotros nos cuestionamos, porque si ahí pasaba algo, de parte de ellos, porque la experiencia jamás, lo dije muy claro, que nuestra filosofía fue siempre a resistir en forma pacífica, activa, no violenta, así que de parte nuestra no iba a haber ningún tipo de agresión. Pero yo no sabía cómo podía responder esta gente, y los responsables de toda la gente que estaba en nuestra primer marcha en 30 años éramos nosotros. Uh-huh. Y yo me cuestioné seriamente si hacer la marcha y hacer el acto. Y todos los compañeros dijeron que había que seguir adelante, buscar, digamos, los canales de seguridad que tienen que haber, y bueno, se llegó. Fue desagradable porque no nos esperábamos, ¿no? Que esta gente, desde un lugar tan, a ver, desde montada de la mentira, se siga mintiendo y difamando a cualquier precio, y que haya un sector de la justicia que sostenga esta difamación y esta mentira. Sí. Eso es lo grave. Claro. Eso es lo grave. Sí, sí. Es desagradable además porque sabemos lo peligroso que puede resultar una contramarcha a la misma hora en el mismo lugar, ¿no? Y por otra parte, sí, es desagradable también por las acusaciones concretas y directas contra la PDH y contra tu persona. Sí, sí, hay un volante ahí que bueno, que aparentemente, y lo digo, yo estoy estudiando, o lo voy a hablar con los compañeros abogados, pero me parece que vamos a tener que iniciar una acción por calumnia e injurias, si bien los volantes son anónimos, sí, nosotros jamás hacemos algo anónimo. Sí, sí. Son anónimos, pero en todo caso que la justicia se encargue de averiguar quién los escribió, porque ahí nos imputan de quedarnos con plata de juicios, no sé qué juicios, y que lo repartimos entre los presos, fíjate vos, una actitud de Robin Hood, ¿no? Repartimos la plata que ganamos, sí, supuestamente, y eso sí, creo que no lo vamos a tolerar ni lo vamos a dejar pasar, accionaremos como corresponde ante la justicia, que averigüe quién lo hizo y por qué lo hizo. Es desagradable, la verdad, y sobre todo porque había gente realmente que vino de corazón, que vino dolida porque sus casos siguen impunes. Estuvieron los papás de Tonchi, un caso que sucedió en el 2001, 2002, por supuesto Mónica Alegre, la mamá de Luciano. Uh-huh, claro. Vane no pudo estar porque tenía a su hijito Astu enfermo y se lamentó mucho de no estar. El padre Antonio Puyané, con 86 años, que cumple ahora dentro de unos días, con el problema que tiene, la salud en silla de ruedas, ahí estuvo. Los papás de Pablito Plaul, Luz y Diego, con su cruz que vienen cargando de lo que es la cultura del armado de causas, ¿no? Que también involucra parte de la policía y uh-huh, parte de la justicia. No me quiero olvidar de casos, pero hubo infinidades de familiares que bueno, venían con la esperanza de acompañarnos, pero también que se vea reflejado que la PDH no va a tolerar, como siempre, ¿no? Que ningún caso quede impune. Y ahí se publicó lo que va a pasar justamente el jueves que viene, que es el jueves 5 de junio, que por haber dejado impune, y eso nos hacemos cargo los militantes, que no le pusimos todo el cuerpo como le tenía que haber puesto, en el esclarecimiento del primer asesinato político que hubo en democracia, que fue el secuestro, la tortura y la muerte de Agustín Ramírez, un hecho ocurrido el 5 de junio de 1988 en San Francisco Solano, ¿no? Uh-huh. Y eso dio fuerza para que los familiares que estuvieran ahí, que les quede claro que si no hay justicia va a haber escrache, y el escrache justamente es el juicio ético, que con el juicio ético o el juicio de la verdad impulsaremos nuevamente todos los juicios que haya que reabrir para que ningún caso de ninguna persona quede impune. ¿Cuál fue este caso? ¿Lo podemos repasar más en detalle? Sí, cómo no. Mira, Agustín Ramírez era un joven, en ese momento tenía 23 años, un joven que desde su situación de pobreza absoluta tuvo con mucha claridad una opción por el evangelio de los pobres, que serían sus pares, y él desde muy chiquito se dedicó a ayudar a los demás. Él participaba y militaba en las comunidades de base, en las comunidades eclesiales de base que había organizado el obispo Novak en Quilmes, en momentos muy difíciles durante la dictadura. Y él, siendo muy chiquito, fue el que pasaba los alimentos y el agua, teniendo 15 años, a la primera toma que hubo en dictadura, en el año 81, en la zona de Solano y Almirante Brown, dos asentamientos que son muy grandes, el 2 de abril, atrás de la fábrica de vidrios, Rigoló, creo, bueno, no me acuerdo bien, pero en esa zona. Y ahí empezó muy fuerte, ¿no?, toda su militancia. Fue creador, por ejemplo, fue periodista popular, porque creó la revista Latinoamérica Gaucha, con toda una línea editorial que tenía que ver con rescatar todos los valores que tenían sus vecinos. ¿Y saben quiénes hacían las notas? Los vagos, los chicos que se drogaban y que robaban, porque Agustín los reclutaba, por el buen sentido de la palabra, ¿no?, los convocaba a los grandes fogones que hacían, que le llamaban los fogones de la inclusión, donde juntaban unos pesos, hacían mate cocido, torta frita, y ahí estaba Agustín tocando la guitarra e invitándolos a los chicos a leer el evangelio y tratar de que dejen de robar o que se dejen de robar, que había otros caminos interesantes. Por ejemplo, y otra cosa que cuenta Francisca, su mamá, que más de una vez en su casa muy humilde que tenían, eran muchos hermanos, pero no tenían lugar, Agustín llegaba días de mucho frío, sobre todo en invierno, y de lluvia, y llegaba con gente que no conocía, pero era gente que estaba viviendo en la calle. Chicos de Constitución, más de una vez lo hizo, y Francisca le decía, pero Agustín, no tenemos lugar, mamá, quédate tranquilo que ellos van a dormir en mi cama. Y vos, no, yo me arreglo acá, me quedo tomando mate, tengo que escribir. Ese era Agustín. Lo que esté escuchando y quiera conocer la vida de un santo, que por ahí son figuras míticas que lo tiene la historia en la Biblia, bueno, acá lo tengo de carne y hueso, y que fue contemporáneo. Y aparte, termina de alguna manera, un poco no termina, termina en dos etapas. Agustín fue el tercer objetor de conciencia. Cuando se enteró que mi padre, junto con otros grupos de hombres y mujeres, se negaban a que sus hijos hagan el servicio militar, él lo lee en un diario y dice, yo quiero hacer lo mismo que ha hecho este señor. Entonces, desde su posibilidad limitada, lo hizo, y no solamente lo hizo por él, sino que creó el FOSMO Zona Sur. No, increíble, increíble. Y termina, él fue militante del FOSMO, llevó adelante la creación del FOSMO, y después acompañando un asentamiento, y eso es lo que lo llevó a la muerte, ¿no? Eso lo llevó a la muerte, porque resulta que Agustín me pregunta, en la última reunión que yo lo vi del FOSMO, me pregunta cómo habíamos hecho con el asentamiento 17 de marzo de La Matanza, en la cual habíamos averiguado que las tierras eran fiscales. Entonces le comento cómo se hace, ir a La Plata, ir al registro de la propiedad, y averiguar con las calles lindantes a quién pertenecía. Y de esa manera él detecta de que hay una estafa para con 300 familias de parte de la inmobiliaria de Martino y la intendencia de turno en ese momento, en la cual estaban estafando, cobrándole los lotes a las familias. Él va y lo advierte y le dice a la gente que no eran privadas, que eran del Estado, y que en todo caso el reclamo era político, y que le sugería, bueno, no pagar porque lo estaban estafando. Y la gente se organiza y hace lo que Agustín dice, y eso le significó a Agustín que una patota de la policía de la provincia de Buenos Aires, seguramente contratado como sicario por vaya a saber quién, y es lo que hay que determinar, una noche del 5 de junio lo esperan en su casa con un coche que, si no me equivoco, era un Falcon. Yo quiero recordar que fue en el 88, donde el aparato, si a Julio López lo hicieron desaparecer hace el 2006, claro, en ese momento el aparato estaba más que activo, sí, sí, y aceitado y funcionando. Bueno, lo agarran de los pelos, se lo meten a un coche. Javier Sotelo estaba despidiéndose de la casa de su novia, que era un vecino, vio todo lo que estaba pasando, sacaron una ametralladora y lo fusilaron para que justamente no haya testigos oculares, y se lo llevan a Agustín. Y Agustín aparece muerto en las calles de Solano, después de todo el martirio que vivió esa noche. Ese fue Agustín Ramírez. Uh-huh. Está bien, me parece, rescatar su historia, una historia nosotros por lo menos la teníamos olvidada, y, uh-huh. y si nosotros que estamos todo el tiempo intentando estar atentos a estos casos la teníamos olvidada, me imagino lo que le debe pasar a aquellos que no laburan la comunicación o estas cosas, así que me parece que está bueno el rescate de esta historia para entender también digamos desde cuándo pasan estas cosas, porque a veces también se puede caer en el error de pensar que esto nació en los últimos años, digamos desde el regreso de la democracia no hubo un solo momento en el que uno pudiera decir hay una tendencia a reconvertir a las fuerzas de seguridad, ¿o sí? No, en absoluto. Cuando lo hubo y lo intentaron de alguna manera con alguna impronta política de conducción, fue el periodo de Arlanián, sobre todo con Solá, uh-huh. donde le quiso imprimir eso durante 4 o 5 años, pero después vino Scioli y todo lo que se había avanzado en materia de control político sobre la seguridad, de cambio de la currícula, de elevar jerárquicamente a los policías suboficiales que querían progresar en sus lugares, Scioli lo cambió absolutamente todo, y después de eso sale lo que vino, justamente después de ese vaivén, la desaparición de Luciano Arruga. Y lo que digo, que al haber quedado impune el asesinato, que fue muy hablado, de Agustín Ramírez, pasaron muchas cosas después, y que los militantes también no advertimos, que no le pusimos el hombro como teníamos que ponerle al caso de Agustín, porque después vinieron asesinatos como el de Miguel Bru, que lo hicieron desaparecer, como Walter Bulacio, como el Darío y Maxi Darío, como Mariano Ferreira, como tantísimos chicos del interior que hoy están desaparecidos, Gabriel Blanco, Sergio Díaz acá en La Matanza, Luciano Arruga, y tantos, y tantos, y tantos. Entonces creo que el flaco favor que le hacemos quienes tenemos que bregar, al menos desde la acción no gubernamental, si no le ponemos el ahínco a todos los casos para que no queden impunes. Sabemos que lo hacemos con toda la voluntad, pero bueno, estratégicamente el no haber hecho eso a tiempo con Agustín, por eso ahora de alguna manera es una reparación que queremos hacer los amigos y familiares, uh-huh. y los organismos y los abogados que también me decían que participaron, ¿no?, en la investigación de Agustín. Es una forma de reivindicarse, porque este juicio no va a ser solamente ético y va a quedar ahí en la formalidad como acto político. No, va a ser la prueba fílmica, la prueba documental que vamos a elevar a la Corte Suprema de la Nación para cambiar la carátula de averiguación de homicidio por crimen de lesa humanidad, y esperemos que nuestra Argentina nos dé cabida. Y si no lo van a dar, porque creen que no corresponde, acudiremos, desgraciadamente, porque es feo que el país no lo resuelva, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 5 de junio, ¿dónde, Pablo? 5 de junio, 15 horas, empieza en la UNCI, Universidad de Quilmes, que se ubica a dos cuadras, me dijeron, de la estación Bernal. Ahí los esperamos para que, bueno, puedan ser testigos de un hecho que ocurrió hace 26 años, pero que con la memoria activa de la familia, la solidaridad de los amigos y de los profesionales que lo van a hacer, por supuesto, por voluntad, no lo vamos a dejar en olvido, Agustín. Gracias, Pablo, gracias por esta nota y gracias por tu laburo de todos los días. Bueno, gracias por el llamado, un abrazo grande. Abrazo grande. Ese era Pablo Pimentel, de la PDH La Matanza, invitándonos al final de la entrevista a este juicio ético por el asesinato de Agustín Ramírez, que ocurrió el 5 de junio del 88, que va a ser el 5 de junio en la UNCI, en la Universidad de Quilmes, a dos cuadras de la estación de Bernal. Pablo Pimentel, de la PDH, que se está defendiendo justamente de estas acusaciones y de esta causa armada que le hicieron por supuestas presiones a los detenidos para declarar contra las fuerzas policiales. We'll be right back.

en diciembre de 2010. ¿Primer? La Dirección de Operaciones, sí, es el organismo de la Policía Federal que desde la sala de situación del Departamento de Policía controla y dirige todo lo que tiene que ver con operativos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Te pido un primer subrayado ahí, porque vos lo dijiste ahí como al pasar, pero del pelotón que, digamos, que comenzó, que intentó avanzar sobre los manifestantes, ¿ustedes ya tienen identificados a quienes dispararon sus armas? Tenemos identificados a dos policías metropolitanos que accionaron sus armas largas, escopetas Mossberg calibre 1270, que son las reglamentarias de la fuerza, y que, de acuerdo a lo que demuestran las pericias médicas efectuadas sobre los cuerpos de los compañeros, sobre Esteban y el polaco, estaban cargadas con postas de plomo. Si bien el único proyectil que tenemos disponible desde la querella está incrustado en la tibia de Esteban, y los médicos, claro, todavía no han autorizado su remoción porque, sí, le causaría un grave perjuicio físico al compañero. Claro. Hay un tercer proyectil que es el que hirió a Mario Ciro Fumaroni, un compañero de la biblioteca El Libro de la Esquina, que, sí, si bien no se constituyó como querellante por una decisión política de su organización, sí está considerado como víctima en el mismo expediente, y obviamente es prueba sobre la que también estamos trabajando. Entonces, claro, tenemos identificados a dos oficiales de la Metropolitana que serían los que dispararon. Faltaría establecer cuál de esos disparos es el que impactó en los compañeros, y para eso está en trámite en la Dirección de Policía Científica de Gendarmería una pericia bastante compleja que va a durar bastante tiempo, basada no solamente en las imágenes sino en el sonido, que nos permite establecer la trayectoria del disparo con técnicas bastante sofisticadas de triangulación, etcétera. Y por el otro lado, tenemos identificados al jefe de ese grupo de combate de la Metropolitana y a estos dos funcionarios de la Federal, que si bien no intervinieron en forma directa en la represión, precisamente lo que les estamos imputando es que, en pleno conocimiento de lo que estaba sucediendo, es decir, que personal policial de la Metropolitana disparaba con bala de plomo sobre personas indefensas, no solamente, como dice el fiscal, omitieron intervenir, hasta ahí acompaña la imputación el fiscal, sino que además, decimos nosotros, formaron parte de un anillo de contención, igual que en el Borda, igual que en el Indoamericano, donde se advierte de qué manera todas las grandes efervescencias de peleas entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad se diluyen cuando del otro lado estamos nosotros, los que somos enemigos tanto de unos como de otros, porque en definitiva representamos lo que tanto para el gobierno nacional como para el gobierno de la ciudad es el cuco, trabajadores, el pueblo organizado y reclamando sus derechos. Bueno, esa es la situación en la que estamos, y acá es donde viene la gran movida en defensa de los policías protagonizada por la jueza de instrucción, la doctora Vilma López, un nombre que seguramente le suena a los oyentes porque es la jueza que tuvo a su cargo la instrucción ni más ni menos que de la causa Ferreira. Sí. Ustedes se acuerdan que cuando lo asesinan a Mariano Ferreira el 20 de octubre de 2010, una de las primeras cosas que denunciamos desde Correpi fue que la jueza se negaba y se negó sistemáticamente mientras intervino en la causa a investigar en forma conjunta la conducta de la patota dirigida por Pedraza y auspiciada por la empresa con los policías, entre ellos la Dirección General de Operaciones de Lompisano y los demás policías de la división ferroviaria, y en cambio dividió la causa y mandó investigar la conducta policial a un costadito como una cuestión menor, delitos de omisión, delitos culposos, una simple falta de servicio y en modo alguno parte del plan criminal urdido que tuvo con el objetivo de disciplinar a los tercerizados y las organizaciones que los acompañaban, el resultado de la muerte de Mariano y las lesiones a los demás compañeros. Bueno, ahora en esta causa la jueza López hace exactamente lo contrario. En lugar de decir, por un lado tenemos que investigar a los policías y por el otro cualquier otra cosa que haya que investigar, sacó de la galera la causa iniciada en la noche del 12 de marzo, varias horas antes de que se produjeran las heridas a los compañeros cuando comenzó el operativo policial, y cuatro chicos fueron detenidos, acusados poco menos que de romper media ciudad de Buenos Aires, desde una garita en la esquina de los tribunales de Talcahuano y Uruguay hasta el propio Centro Cultural General San Martín en Sarmiento y Paraná. Entre estos cuatro pibes había un menor de edad, que fueron los chicos que fueron detenidos alrededor de las 9:30 de la noche. Tengo muy claros los horarios porque el grupo de militantes de Correpi que estábamos allí haciendo el aguante nos dividimos. Uh-huh. Una parte se fue a la comisaría a reclamar la libertad de estos cuatro chicos y la otra parte se quedó haciendo el aguante con los compañeros de la asamblea de la Sala Alberdi. Claro, o sea que en realidad la represión allí en la sobre la calle Corrientes fue un par de horas después de las detenciones. Unas cuantas horas después, exactamente. Sí. De hecho, ahí nosotros tenemos un elemento preciosísimo, gracias a la habilidad y al compromiso profesional de los compañeros de la red de medios, porque tanto el polaco como Esteban estuvieron sacando fotos y filmando hasta último minuto, e incluso después. Y particularmente en el caso de Esteban, hay una foto que toma inmediatamente antes de recibir el disparo, segundos antes de recibir el disparo, y cuatro minutos después, ya puesto a resguardo por los compañeros que lo auxiliaron en otra esquina, ya casi sobre la 9 de julio, se saca una foto de su propia herida. Uh-huh. Entre esas dos fotos hay cuatro minutos de diferencia. Esto es una cosa que no se puede truchar, es el sistema de datación de la propia cámara de fotos. Sí, sí. Y esto nos ubica ya largamente pasadas las 23:45, mientras que las detenciones fueron a las 21:30. Claro. Lo cierto es que entonces lo que hace la jueza es decir, esto es un mismo hecho histórico, es un mismo objeto procesal, y por lo tanto la conducta policial tiene que ser analizada en el mismo marco en que se está investigando la responsabilidad de estos muchachos por haber roto vidrios, haber ensuciado pinturas, haber destrozado la garita, etcétera, etcétera. Pero lo más grave del asunto es que además de desprenderse de la competencia y mandar la causa de las heridas de bala a tramitar en el juzgado de menores, donde está la causa contra los cuatro chicos, tres mayores y un menor, lo que dice en su despacho es que en realidad, como uno de los policías identificados como quien pudo haber disparado a Costa, además es quien aparece como uno de los presuntos lesionados en la causa contra los otros cuatro muchachos, entonces seguramente hay una causal de justificación que analizar y ya le dice al juez de menores que tiene que estudiar y resolver sobre las lesiones de los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, pensando que los pobres policías se estaban defendiendo. O sea, lisa y llanamente abre la puerta a la defensa policial por el lado de siempre, la legítima defensa, o a lo sumo, un exceso en la legítima defensa, porque en definitiva le pegaron a dos periodistas y no a quien supuestamente les tiró un piedrazo, pero que con ese piedrazo habilita la legitimidad del disparo policial. Pero esto para la justicia es así, ¿hay antecedentes de que sea legítima una defensa a los balazos? Desgraciadamente esta es la línea con la cual van al archivo y al sobreseimiento la enorme mayoría de las causas por gatillos fáciles, por fusilamientos en los barrios, a partir de dibujar estas situaciones de legítima defensa. En realidad no tienen absolutamente nada que ver con lo que técnicamente uno considera, claro, o puede considerar como legítima defensa. Porque al mismo tiempo que la jueza se desprende de la causa, le dice al otro juez, al de menores, qué es lo que tiene que hacer. Por eso ya hemos interpuesto un recurso de apelación contra esta resolución y estamos a la espera de que se fije fecha de audiencia en la Cámara para de esa manera poder expresar los fundamentos por los cuales creemos, por un lado, que debe ser analizada en forma independiente, como hechos independientes que son, la presunta conducta que pudieran haber tenido estos cuatro pibes, que sabemos porque estábamos allí y no nos lo contaron, que fueron detenidos al azar entre los centenares que estaban haciendo el aguante a los compañeros de la Asamblea de la Sala Alberdi, y por el otro lado la conducta francamente criminal de policías en servicio disparando con bala de plomo contra periodistas y contra el conjunto de los manifestantes. Uh-huh. Pero además, lo que estamos solicitando de la Cámara es que, en caso de que esta posición sea tenida en cuenta y la causa permanezca en el juzgado de instrucción, sea apartada la doctora López del trámite, que ya ha prejuzgado y ha manifestado que, de acuerdo a su entender, esto es una situación de legítima defensa. Bueno, ahí entonces la palabra de María del Carmen Verdú, charlando con Euge y conmigo anoche, para aclarar cómo está la causa que tiene que ver con los baleados con perdigones de plomo durante uno de los intentos de desalojo en la Sala Alberdi el 13 de marzo del año pasado. Bandas han explicado, entre otras cosas, la represión policial como lo han hecho los Clash. Inglaterra, obviamente, pero como bien dice Verdú, esto es global, es sistémico, ¿no? Así que hablan de Buenos Aires, hablan del Bolsón, hablan de La Plata. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Nueva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva Raja. La Colectiva. La Guardia. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. La frontera se mueve como la bandera. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Que siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. Un programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día. Mi casa está en la frontera. En red. Una de las cosas que íbamos a hablar con Nora Cortiñas, a quien ya todo el mundo sabe que vamos a dejar descansar porque está allí medio pachula de tanto andar, es de la presentación de un libro en la que ella estuvo presente ayer, y también estuvo, por supuesto, Luis, que también es una especie de Norita, digamos, en el sentido del millaje que tiene por las calles, tratando de cubrir cosas desde otro lugar, ¿no? Sí, ayer en la Asociación de Abogados de Buenos Aires, aquí en la capital, estuve en la presentación de un libro, Un habeas corpus en dictadura. Este libro lo escribió Jaime Nugger. Jaime Nugger es abogado, fue abogado del padre de la joven desaparecida Inés Ollero, y lo que hizo fue escribir una crónica bastante documentada, bien completa, sobre este proceso, donde en realidad la culminación fue la posibilidad de haber encarcelado al jefe máximo de la ESMA en ese momento, Rubén Chamorro. Y la pregunta para la presentación de este libro es: así, si era posible durante la dictadura militar que gobernó la Argentina entre el 76 y el 83 desarrollar una investigación judicial sobre un desaparecido. Y justamente para iniciar esta conversación estamos en contacto con Jaime Nugger, el autor del libro. Buenos días, Jaime, Luis, Eugenia y Fernando te saludan. Buenos días, muchachos, amigos. Bien, ¿era posible? Bien, digamos que en general no era posible porque el aparato judicial se oponía al progreso de las acciones con una especie de disciplina instalada que rebotaba los intentos de investigación. Esta es la experiencia de la gran mayoría de los familiares. Yo, además de abogado, también soy familiar de un desaparecido, porque mientras tramitábamos la causa de Inés Ollero que mencionaste recién, desaparecieron a mi hermano Hernán, que en ese momento Hernán Nugger estaba terminando su carrera de arquitectura, él era paralítico, y bueno, yo ya declaré este caso recientemente en noviembre pasado en el juicio a la ESMA, y no pude avanzar en la investigación porque fiscales y jueces me trababan permanentemente en las medidas investigativas. Pero bueno, como ocurre siempre en el seno de cualquier poder, uno tiene que tratar de buscar. Y en el caso de Inés Ollero, que había empezado antes de la desaparición de Mariana, como decía, en el mes de agosto de 1977, pudimos lograr un importante avance en la investigación. De los testigos, pasajeros del colectivo en el que viajaba Inés, el chofer, etcétera, nos permitió ir desarrollando una investigación importante, que fue acorralando a Rubén Jacinto Chamorro, que terminó retirándose como vicealmirante y se fue luego a Sudáfrica como parte de de una estrategia de repliegue de algunos cuadros de la Marina, la Sudáfrica del apartheid, debo recordar, y bueno, gracias a las pruebas acumuladas y a la investigación muy desarrollada en los primeros días del gobierno constitucional, pudimos lograr la prisión de Chamorro en el momento que él llegó a Buenos Aires pensando que iba a zafar. Jaime, cuando uno... Fernando Tevele te saluda, ¿cómo estás? Cuando uno charla con los familiares, la gran mayoría ha pasado por las diferentes etapas a los que fueron sometidos en la búsqueda de sus familiares, y una de ellas ha sido el habeas corpus. Cuando Luis me contó la historia de este libro, me pareció interesante detenerse en uno, porque uno tiene... la idea del habeas corpus como una acción individual en una lucha colectiva, ¿no? Y en realidad cada una de esas presentaciones, como la que hizo Norita por su hijo el año pasado, encierra una historia en sí misma, ¿no? Así es. Ayer una de las cosas interesantes que se dijo en la presentación es que cada historia individual de los desaparecidos es representativa de del conjunto. Y bueno, y el conjunto es representativo de todos. Efectivamente, por caso nos ayuda a entender mejor qué pasó y nos ayuda a entender el conjunto de la situación. Por eso yo digo, este es un caso singular, por eso también valía la pena escribir un libro para testimoniarlo. Hecho con la intención no tanto de novelar lo que pasó, sino de documentar lo que pasó, porque pasaron algunas cosas sorprendentes. Por ejemplo, que el ejército inicialmente dijera, como decía en forma estándar en las contestaciones de los informes en los habeas corpus, no hay antecedentes de tal persona, y a las dos semanas, cuando se están por empezar a producir las pruebas que dicen lo contrario, aparece un informe, aterriza imprevistamente en el juzgado un informe firmado de puño y letra por un coronel Roberto Roaldés, que era el jefe de la plana mayor de la subzona capital, es decir, uno de los jefes más importantes de la represión, diciendo que sí había habido un operativo de control de vehículos, etcétera, etcétera, pero que no se había detenido a persona alguna. La investigación avanzó, luego se interrumpió, nosotros apelamos la interrupción porque creíamos que debía seguirse investigando en el ámbito del habeas corpus, que es constitucionalmente, desde la Constitución Nacional, el arma indicada para, jurídica indicada para perseguir la libertad de una persona, que ese era nuestro objeto inicial de nuestra investigación, que fue mutando a lo largo del tiempo, y apelamos, como decía, este cierre del habeas corpus. La Cámara de Apelaciones nos rechazó la apelación, y bueno, nos pareció que teníamos que presentarnos a la Corte Suprema de la época para dejar constancia de nuestro desacuerdo y que esto después nos abriera, el trabajo de la denuncia internacional. Esto fue a fines del año 1977, en diciembre de 1977. Hacía un mes y medio que mi hermano había sido secuestrado, también por la Escuela Mecánica de la Armada, supimos, y tratábamos de demostrarlo. Y para nuestra sorpresa, en abril de 1978, el 25 de abril, la Corte Suprema de Justicia de la dictadura dictó un fallo diciendo que, no obstante que los organismos de seguridad hubieran informado que no estaba detenida Inés Ollero, había que profundizar la investigación y le ordenaba al juez que investigara. Bueno, esto abrió un campo muy amplio de investigación. El doctor Zaffaroni empezó a tomar medidas. Sería que los testigos decían que había ido a... los datos de todos los pasajeros, sí, correctamente anotados, incluida Inés Ollero, con sus datos personales, número de documento, etcétera. Y decía que ese procedimiento lo había promovido personal de la Escuela de Mecánica de la Armada, con todas las letras. Y agregaba que todos los pasajeros habían sido despachados en libertad. Sin embargo, las mujeres que viajaban en el colectivo, obreras de la fábrica Grafa, digo las mujeres porque fueron separados los hombres y las mujeres, entonces los hombres la vieron a Inés en el colectivo y luego no la vieron más. Y las mujeres, que tendrían que haber sido quienes quedaron con Inés en una sala en medio del frío de la noche del mes de julio, dijeron que no, que ella fue separada desde que bajaron del colectivo del resto, que no la vieron en la sala y que, por lo tanto, no han tenido el mismo tratamiento. O sea, los pasajeros, los policías, viajaba una subversiva, una terrorista, le dije, en realidad, en el que tenía panfletos subversivos. Este era lo que los policías y el oficial de la Escuela de Mecánica de la Armada les decía a los pasajeros. Sí, era el método que usaban en ese en esa época, ¿no? De separarte, de sacarte, de llevarte y así es. Nada más. Y bueno, y produjeron la desaparición de Inés, y bueno, quedó clara la responsabilidad de la Escuela de Mecánica. Los policías no querían hacer cargo de identificar al oficial de Armada. Hasta el día de hoy ese pacto de silencio se mantiene. Pero bueno, Zaffaroni empezó a caerle con interrogatorios a Chamorro. Chamorro se negaba no a contestar, sino sí, se negaba a contestar, contestaba elusivamente. Bueno, después la cosa llegó hasta nivel de Macera, que también eludió y siguió, y seguimos toda la dictadura de una manera o de otra. La investigación que nos permitió acumular las pruebas para detenerlo a Chamorro cuando él creía que zafaba para volver a Sudáfrica. ¿Eso, cuándo sucede eso? ¿Cuándo lo encarcelan? Eso ocurre en febrero de 1984, cuando ya el gobierno constitucional había asumido hacía un par de meses, en diciembre del 83. Y entonces Chamorro, como yo contaba antes, estaba refugiado en Sudáfrica, en la Sudáfrica todavía del apartheid, sí. La Sudáfrica racista, y bueno, ahí la Armada evidentemente tenía un convenio, entre comillas, con la Armada racista sudafricana, y varios de los represores de la ESMA han pasado por allí, y que es un tema interesante para seguir investigando, y sé que hay gente que está trabajando en eso. Y bueno, y se ve que había interés, me da la impresión, está explicado en el libro, que Chamorro un poco blanqueara su situación, no quedara como que estaba prófugo, etcétera. Total, venía, declaraba en un par de juicios donde no le pedían captura y podía volver a Sudáfrica. Claro. Pero afortunadamente nos enteramos a tiempo y pudimos tomar las medidas, y el juez se puso las pilas y bueno, ahí quedó. Fueron detenidos Chamorro y Roaldés, el coronel Roaldés. Luego Roaldés se zafó, entre comillas, echándole la culpa a Chamorro, pero Chamorro quedó detenido. Bien, Jaime, te agradecemos la comunicación y te agradezco el libro, porque es, creo que, parte de lo que siempre los que estamos aquí en la defensa de los derechos humanos de ayer y de hoy, parte de la memoria, ¿no? Parte de poder entender qué es lo que pasó y para las generaciones futuras sepan lo que pasó, y que hubo personas como vos, como tantos otros abogados, aunque no eran muchos, que en la dictadura se arriesgaron a poner el cuerpo y a pedir por todos aquellos y aquellas compañeras y compañeros desaparecidos por la dictadura, ¿no? Permitime comentarte algo. Sí, señor. Es así como vos decís, al punto de que hay más de 50 abogados desaparecidos. Uh-huh. Y digo que esto de la memoria es muy importante, es también muy importante el nivel de tratamiento de la justicia hoy en esta materia. A mí me toca ser abogado querellante en la causa contra la Operación Cóndor, un juicio que ya lleva un año y pico de trámite, y en cuyo transcurso murió Videla, mientras enfrentábamos ya este juicio el año pasado. Todavía tenemos para un año más, pero es realmente una investigación sumamente interesante sobre el concierto entre las dictaduras sudamericanas para la represión de sus opositores con el sponsor Estados Unidos de América dirigiendo la batuta. Hay prueba de todo esto. Y quiero decir que el libro apunta fundamentalmente, y lo dijimos ayer, a tratar de acentuar el capítulo en el que estamos todavía un poquito en deuda, que es el de la verdad. Todavía nos falta saber cuál fue el destino de los desaparecidos. Y en ese sentido, el delito de desaparición todavía se sigue cometiendo, porque la desaparición de personas es un delito particular que empieza con la privación ilegítima de la libertad y continúa mientras no se esclarezca el destino de la víctima. Así es. Y la gran mayoría de los desaparecidos, no obstante el esfuerzo del equipo de antropología forense, que ha hecho cosas maravillosas y únicas en el mundo, y no obstante los esfuerzos del Poder Judicial, que también está llevando adelante procesos que son únicos en el mundo, todavía el pacto de silencio de los represores, pacto de tipo mafioso, que es parte de la médula de la desaparición forzada de personas, se continúa cometiendo, y es un deber del Estado para con toda la sociedad terminar con esta incertidumbre, que no es solo de los familiares, que ante todo, que no es solo de nosotros, sino también del conjunto de la sociedad, porque estos son delitos de esa humanidad que nos afectan a todos. Así es. Sí. Jaime, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Chao. Hemos charlado con Jaime Núger. Es abogado. Él es abogado laboralista, además, ¿eh? Es abogado laboralista, defensor de varios gremios de trabajadores. Y bueno, fue el que inició en la época de la dictadura. Contaba ayer, creo que no. Había otro compañero abogado, Godoy también, estuvo Norita Cortiñas y Julio Raffo también, me olvidaba, presentando este libro. Y él contaba, tenía 25 años, recién recibido cuando tomó esta causa. O sea que había que tener, yo creo que ayudó eso, ¿no? A la juventud de él, a ver, entre comillas, la inconsciencia por ahí política, o quizá la fuerza política de decir, hay que poner el cuerpo como lo pusieron tantos, ¿no? Y bueno, sí, la pelea... Con una diferencia importante, perdóname, Luis, que hay que resaltar del caso de los abogados. Los abogados militaban con sus nombres y apellidos expuestos, ¿no? Sí. O sea, ir a un juzgado a presentar un habeas corpus, que se entienda bien hacia dónde voy. No era lo mismo que estar clandestino en una organización, digo, estaba mucho más expuesto. Bueno, Norita contaba ayer, por ejemplo, que cuando iban a presentar las madres en la época de la dictadura los habeas corpus, algunos abogados, y era obvio que fuera así en muchos casos, si no eras militante político, como decís vos, que le decían, mirá, yo te lo presento, yo te hago todo el escrito, pero firmalo vos. Claro. Porque era muy difícil saber cómo terminaba la cosa. Bueno, y este libro, lo que tiene después en el anexo, está toda la documentación, están todas las presentaciones, todas las fojas de todo lo que se fue siguiendo en todo este proceso de pedido de habeas corpus. Creo que es importante, bueno, haberlo dado a conocer. Un habeas corpus en dictadura, se llama el libro, Las acciones judiciales por Inés Ollero que culminaron con el encarcelamiento del jefe de la ESMA, de Jaime Núger. Bueno, hasta las 12 estamos enredando las mañanas, venimos muy combativos. ¿Me dejan poner una canción de amor? Sí, corazoncito. ¿Sí? Bueno. Mamarrachito mío. Vamos con una de amor. No son muchas las canciones de Soda Stereo, son muy pocas las canciones de Soda Stereo en las que Gustavo Cerati no firma las letras. Por desgracia para Soda Stereo, podría opinar más de uno. Yo un poco también opino eso. Las letras de Soda Stereo, la verdad, muchos no aportaban. O por lo menos son signo de una época en la que también había como una necesidad social de distraerse, digamos, ¿no? Pero esta canción que vamos a escuchar ahora, que cerraba el disco Doble Vida, tiene letra de Richard Coleman, y para mí es una estupenda poesía, una hermosa canción de amor. Que empieza con esta guitarra reversa, pasada al revés, ¿no? Porque eran los primeros discos con sonido digital.

profundizando la lucha y que lamentablemente no está pasando. Estamos charlando con Eugenia Aravena, ella es la secretaria general de AMAR Córdoba, de la Asociación de Mujeres Meretrices, y está en esta situación porque hay una compañera de AMAR que está detenida, pero son de esas organizaciones que seguramente estarían igual si no fuera porque tienen una compañera que está detenida. Ya el nombre de estos operativos de saturación, digamos, es un eufemismo para lo que antes llamábamos razias policiales, digamos, ¿no? Es una redada. Es una redada en un barrio donde van, entra la policía a la fuerza, pero además utilizando no solo apremios físicos, sino también psicológicos, porque nos contaban ayer que del encuentro de organizaciones, que es una organización de allí de Córdoba, que entran golpeando las chapas de las casas, ¿no? Es como todo muy violento. Tirando todo, rompiendo todo lo que encuentran a su alcance, digamos. O sea que, por eso digo que es muy grave la situación en Córdoba, está policializada la ciudad, tenemos en todos lados la policía, los puentes, en todos lados te paran, digo, por cualquier cosa, ¿me entendés? O sea, que después de lo que pasó el 3 y el 4 de diciembre con los saqueos y con el acuartelamiento policial y con el cambio de del jefe de policía, lo que ha intentado esta con esta nueva conducción la policía de la provincia es brindar una imagen de eficacia, como que están combatiendo el delito, como que están combatiendo el narcotráfico. Bueno, también hay causas acá en tribunales federales por un policía que lo suicidaron y que está preso el que era el jefe de narcóticos de drogas peligrosas acá de la jefatura. Sí. Entonces, después de todos estos hechos, la policía intenta mostrar a la ciudadanía de una especie de eficacia. Claro. Y nosotras sabemos que en realidad por lo menos ayer veíamos los menores detenidos, sí ves que nada que ver con nada, inclusive la familia de nuestra compañera, nunca estuvieron detenidas esas chicas absolutamente por ninguna causa de nada. Todas son mamás que inclusive han dejado a sus bebés al cuidado de otros familiares que, bueno, nos contaban que han llorado toda la noche porque no están acostumbrados a despegarse de sus madres. Claro. Y tienen que estar pasando por esta situación porque nuestra compañera quería registrar el atropello que estaba sucediendo. ¿Entendés? Como acá nadie puede decir nada porque ya nos ha pasado otras veces que estamos filmando, sacando fotos cuando le están pegando a los pibes y ahí nada más nos paran y nos hacen borrar las cosas, las fotos, porque nos amenazan que nos van a llevar presos. Les ha pasado a muchas personas ya de esta organización, que nosotros venimos hace rato tratando de registrar el atropello constante para denunciarlo públicamente. Y si ellos se dan cuenta, inmediatamente o te amenazan que te van a llevar, que te van a armar una causa, que borre, y te hacen que borre la foto o las filmaciones. Para nosotros la verdad es que no sabemos hasta dónde va a llegar todo esto. Estamos viviendo una dictadura policial, que inclusive hay casos de gatillo fácil en los últimos meses en la provincia, en donde también fue asesinado el hijo de una compañera nuestra, trabajadora sexual, que fue ella secuestrada en el mes de fines de enero. 5 días estuvo desaparecida hasta que logramos que se haga público y presionar, y la compañera apareció y denunció un posible caso de trata de personas. Y su hijo fue asesinado de 4 tiros en la nuca, entre comillas, porque estaba robando un celular a una oficial de la policía. Gravísimo. Entonces, el caso. La situación que estamos viviendo hoy en la provincia es muy grave, es muy grave. La verdad es que nos parece también que necesitamos tomar un poco más, no sé si de conciencia de qué, pero las organizaciones del campo popular tenemos que poder irnos para enfrentar la represión que hoy estamos viviendo. Sí. Hoy la policía tiene el poder de prácticamente como si fuesen de la justicia, ¿me entendés? O sea, sí, sí. Con vos, el de hecho, falta también, son jueces de primera instancia. Y la verdad es que nos preocupa mucho este accionar del gatillo fácil, de golpear y de detener y de creerse totalmente impunes, uh-huh. como si acá no pasara nada, y generar todo el tiempo el miedo en la sociedad, ¿no? Como que sí. Hay mucho miedo de la gente a no decir, a no sacar una foto, a no meterse, porque la verdad es que generan mucha represión, y eso causa muchísimo miedo en la población también, ¿no? Uh-huh. Vos, cuando nos contabas, decías que en la casa de la compañera de Amar, Norma Pacheco, ¿no? Sí, no encontraron nada fuera de lugar, y en realidad sí había algo fuera de lugar para ellos, que era justamente un celular con el que ella intentaba filmar los procedimientos que no deben ocurrir. Entonces, bueno, este es el punto también, ¿no? Que no hay nada que pueda, no hay actitud de rebeldía posible, ¿no? Ante estos tipos que están absolutamente desatados. Eugenia, bueno, te agradecemos. Tapada, inclusive mi compañera que sostiene con su hija una copa de leche por el barrio y le tiraron todas las cosas de la copa uh-huh. de leche, se volvieron todo. Uh-huh. Y bueno, hoy estamos todavía, siguen detenidas, están en la cárcel de mujeres esperando la orden de la fiscalía a ver qué va a decir el fiscal del Distrito 1, turno 5. Vamos a estar desde la Red Nacional de Medios Alternativos atentos a ver qué sucede. Te agradecemos mucho, Eugenia, por el paso por Enredando las Mañanas. Bueno, muchas gracias por estar acá y acompañarnos. No, muchísimas, al contrario. Gracias. Eugenia Aravena, de AMAR, de la Asociación de Mujeres Meretrices de Córdoba. Están dentro de la CTA, están laburando con otras organizaciones allí en Córdoba, mujeres en situación de prostitución que están en la CTA consideran que la prostitución es un trabajo. Muchos otros y otras organizaciones de chicas en estado de prostitución pensamos que hay que tender a que no sea un trabajo, sino que a socialmente conseguir, digamos, la abolición, no la abolición solo por ley, sino la abolición social, ¿no? Como uh-huh. Como se intentó y todavía no se consiguió con la esclavitud. Es más largo el camino, pero bueno, están las dos posiciones planteadas al respecto de lo que es la situación de las mujeres que están en prostitución. Y pensaba también en esto de Bauer. Bauer es una ciudad de Córdoba que tiene un basural y que tiene una cárcel de mujeres. Uh-huh. Sí. Muy loco. Siempre y a cualquier hora. está nombrada, ¿no? Por Manu Chao. Para Marcela, que está ahí en la cárcel de Bower. Tras un operativo de saturación. A mí me gustaba más Racia. Era más figurativo, ¿no? De la situación. Y bueno, será cuestión de volver a decir las racias. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Hoy es el día del ejército, ¿no? Hoy es el día del ejército. De mayo. ¿Lo podemos saludar a Milani? Bueno, yo diría que más que saludar... No debe estar grabando. Pues puede ser, sí. Pero más que saludar a Milani por el Día del Ejército, lo que tenemos que saludar, o por lo menos recordar, como un hecho histórico que marcó un momento de la lucha de clases en el país, el 29 de mayo de 1969, donde justamente en la ciudad donde acabamos de hablar con la compañía de Damarc, se dio una insurrección popular llamada el Cordobazo. Uh-huh. En ese momento gobernaba el país una de las tantas dictaduras, una de las quizá no tan sangrientas como la última, pero sí muy violenta en sus, claro, en sus resoluciones, y muy fascista en su contenido de clase, que era la del general Juan Carlos Onganía. Uh-huh. Ellos habían derrocado a Arturo Illia, el último presidente constitucional en ese momento de la Unión Cívica Radical. En el 67. En el 66. 66. En el 66. Y esta insurrección popular, que venía a concluir un proceso de lucha de muchas organizaciones sindicales clasistas que peleaban en contra no solo de la burocracia sindical, sino que tenía muy claro el proceso de lo que estaba pasando en ese momento en el país con la entrega de los bienes, con la entrega del patrimonio nacional, ¿no? Uh-huh. Exigían la ruptura con el Fondo Monetario, exigían la expropiación de los monopolios, la suspensión del pago de la deuda externa, el fin de la hegemonía de la burocracia sindical, ¿no? Y por ejemplo que el control de las fábricas estuviera en manos de los obreros. Pavada de cosa que al día de hoy todavía seguimos reclamando, ¿no? Claro. Y lamentablemente todavía en algunos casos no pudimos lograr. Pero sí tenemos que decir que ahí habían sindicatos combativos como Citrax y Tram, ahí estaba todo el cordón industrial de las grandes fábricas automotrices, entre otras. Ahí dirigía Tosco y Salamanca, dos dirigentes sindicales que independientemente de las posiciones políticas tenían muy claro lo que era la lucha de los trabajadores, y no solo la reivindicación sindical, sino la política. Por supuesto que este gobierno, el de Juan Carlos Onganía, fue apoyado por toda la dirigencia sindical peronista llamada bandorismo, ¿no? Con Augusto Bandor a la cabeza, José Alonso y demás, y enfrentado a todo este sector sindical clasista y de izquierda. Bueno, queremos recordarlo porque fue una insurrección popular. Durante dos días prácticamente la ciudad de Córdoba estuvo sitiada y tomada en manos de los trabajadores, los sectores populares. Los estudiantes universitarios tuvieron un papel muy importante también allí, y solo pudieron terminarla cuando empezó a participar el ejército y empezó a tomar un poco más el control de la ciudad. Pero lo que sí tenemos que decir, que a pesar de que eso se terminó, el Cordobazo en sí, hubo remesones después como el Viborazo, el Rosariazo, y fue el principio del fin de la caída de Juan Carlos Onganía. No olvidemos que después en el 70, un año después, cae por un autogolpe de las Fuerzas Armadas, y donde ponen a Marcelo Livingston, un general que estaba destinado en Estados Unidos, allí cumpliendo funciones, y lo traen, un general que no era prácticamente conocido por nadie, un militar que no lo conocía nadie, y lo ponen como un marco de inicio entre comillas, de apertura política para iniciar el proceso de democrático de elecciones que culmina en el año 73 con el triunfo de Perón y Cámpora, la fórmula Perón Isabel, sí, ¿no? Sí. Y que esa violencia que estaba ya dada desde las décadas fines de los 60 por las dictaduras no se terminó con el advenimiento del peronismo y la democracia en la Argentina, sino que se fue agravando, y fundamentalmente después del 74, aunque Perón todavía estaba en vida, cuando ya la maquinaria de las 3A, un grupo parapolicial que se dedicaba a liquidar físicamente a todo luchador que se oponía al gobierno de Perón, y López Rega era el ministro de Bienestar Social, la mano derecha de Perón en ese momento, y uno de los fundadores y uno de los organizadores de las 3A, ¿no? Uh-huh. Y por eso digo que la violencia no había terminado, porque las 3A empezaron a liquidar físicamente a luchadores, y justamente otro 29 de mayo, pero este caso de 1974, las 3A atacaron un local de lo que era el Partido Socialista de los Trabajadores, el antecesor del MAS, del Movimiento al Socialismo. Allí en General Pacheco, se llamó la masacre de Pacheco, una patota atacó a tiros y a balazos el frente del local, sacó del lugar a tres compañeras y tres compañeros que estaban allí reunidos. A las compañeras las liberaron al día siguiente, pero Mario Sida, el Tano, Antonio Mosés y Oscar Dalmacio Mesa y Gitus aparecieron al día siguiente baleados, asesinados en un zanjón de General Pacheco. Eran tres dirigentes sindicales, eran tres delegados metalúrgicos de Gitus Mesa era delegado de Astarza, uh-huh. El Tano Sida era dirigente de la lucha de los colegios industriales, allí cuando fue la lucha de las escuelas técnicas con Lanusse, el último militar de la dictadura anterior al advenimiento de las elecciones donde triunfó Perón, y Antonio Mosés, que era estudiante de Ciencias Exactas de la UBA. Creo que hoy, cuando hablábamos con Jaime Núger, hablábamos justamente de su libro y lo que significaba la memoria. Bueno, esto también es parte de esa memoria que tenemos que recordar y tenemos que hacerle conocer a las nuevas generaciones, que hubo un momento donde aquí el fascismo directamente mataba, uh-huh. No era ideológico, sino que mataba, uh-huh. Y mataba a todos los luchadores. Y en este caso, bueno, recordar como tantos otros, ¿no? Porque uno de los que también después sufrió el asesinato, la muerte por las 3A, fue Ortega Peña, un diputado del peronismo junto con Eduardo Duhalde, que en el velorio de estos compañeros asesinados dijo directamente que el responsable de esos asesinatos era Perón, porque también conocía el accionar de las 3A y no iba a hacer absolutamente nada, como no hizo. También, para recordar y para sostener la memoria, es que los compañeros de la Quinta Pata de Córdoba, de los Parches de la 9 de Julio y de la Biblioteca Popular Julio Cortázar, hacen a 45 años lo craso por el Córdobazo. Esto es el domingo 1 de junio, desde las 12 horas. Es gratis y es en la Biblioteca Popular Julio Cortázar, Diego de Torres, 1332, Barrio San Vicente. Bueno, gente, nos estamos yendo, llegamos a las 12, nos quedaron un montón de cosas afuera, pero serán retomadas mañana, cuando nos volvamos a encontrar para seguir enredándonos en estas mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos, en este caso desde el estudio de FM La Caterva en Barracas. Nosotros, quienes hacemos esta radio, nos encontramos, les proponemos, ya que venimos setentistas, encontrarnos esta noche para horario público, para el programa de los juicios a los genocidas. Ayer, con esto nos vamos, ayer los integrantes del Consejo Directivo del Instituto Espacio para la Memoria entregaron las llaves de la oficina del sexto piso de Diagonal Norte 547, donde funcionaba el Instituto Espacio para la Memoria. Se lo dieron a la Ciudad de Buenos Aires, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ojalá que haber entregado esa llave no signifique nada más que eso, que un hecho inmobiliario, ¿sí? Que se dieron un lugar. Los organismos de derechos humanos que estaban articulando en el Instituto Espacio para la Memoria han decidido seguir articulando y se van a seguir juntando sistemáticamente, cotidianamente, en el SERPAJ, en el Servicio de Paz y Justicia, y se van a dar una forma legal para poder seguir actuando como Instituto Espacio para la Memoria, ya no con la participación del Estado. Es un nuevo acto de resistencia. Nosotros nos vamos, nos encontramos mañana, ¿les parece? Sí, hasta ¿sí? mañana. Hasta mañana. Chau, chau. Chau. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.